¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Qué hace la hippie? ¿Es hippie? ¿Sabés quién le paga esto? ¿Quién lo banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Sí, le hacen el juego a la derecha. ¿Y progresismo? Esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién los banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Hola, ¿qué tal? Acá? ¿Cómo quedó acá? ¿Otra vez? Acá? Mirá, para lo que escucharon la previa, esto ya es historia repetida, pero bueno, igual... Nada. Hola, Tevele, bienvenido. Bienvenido al estudio, ¿no? Bienvenido yo al estudio. Yo estoy estrenando el estudio. ¿Sí? No, un día hiciste el programa desde acá adentro. Hice una nota, sí, la primera. Fue difícil. Sí, exacto. Era más complicado todavía. Operando a través del LogMeIn, Juan. Operando a través del control remoto, entrando a la otra máquina. Juan es Juan Llanos, nuestro operador técnico que está del otro lado de la pecera. Nuestro viejo operador técnico que ha vuelto a casa. Bienvenido, Juan, a la retaguardia. Viste, cambiamos de bandera. Teníamos otra bandera de fondo antes, ahora teníamos una virgencita en esa radio donde teníamos estábamos. Una virgencita, exactamente. Teníamos una virgencita. Un santo. Ah, un era, santo, dice era. Juan. Un santo. Bueno, y ahora tenemos. Yo recordaba algo religioso atrás. Claro, y aquí tenemos la bandera de la retaguardia. Bueno, un gusto estar acá con vos, ¿eh? No a través del vidrio. Me siento como más cómodo. Bien. Sobre todo me siento más libre. Yo también, de manos. Corazón. Bueno, a ver, ¿qué programa vamos a hacer hoy? ¿De qué estilo? Es una mezcla de cosas, porque vamos a tener... el domingo no hubo siesta para mucha gente en Andalgalá, porque alguien comenzó, bueno, estas corridas telefónicas que se hacen, ¿no? Cuando hay algún lío, y alguien dijo, muchachos, parece que se rompió, a ver si me sale, el mineraloducto, me salió, que es el gran caño que transporta el producto de los minerales que se extraen en Minera Bajo la Lumbrera. Una vez que se extraen y que con el proceso de cianuro, entre otros materiales tóxicos, se le realiza la separación de la roca y van quedando los minerales, toda esa mezcla se transporta a través de un caño que atraviesa kilómetros y kilómetros, que atraviesa provincias, que pasa por Santiago del Estero, termina en Tucumán, y en Tucumán ese producido se va en tren hasta el puerto de General San Martín, en las cercanías de Rosario, donde nuestras riquezas se van hacia otro mundo. Antes de irse, los señores mineros, José Alumbrera, agarra y dice, ¿saben qué? Yo saqué 2 kilos de oro. Y entonces un señor... de la Secretaría amigo de Minería. El señor Minera Lumbrera. ¿Cómo le dice, anda? Dos. Ah, mira qué bien, listo. Bueno, dos. Y allá se van. Entonces, bastante de esos, más de dos. De esos dos pagan el 3% de las regalías, de los cuales, por salir por el puerto de San Martín, el Estado le reintegra el 2%. O sea, un negocio redondo. Más allá del negocio redondo, pasan algunas cosas, como por ejemplo, que ese gran ducto atraviesa uno de los ríos de montaña más importantes de esas localidades, que es el río Villavil, que ya está contaminado, ya se sabe que está contaminado por otras roturas constatadas y por la mano humana, ¿no? Bueno, se fueron para el río Villavil porque había un rumor de que estaban trabajando las grandes maquinarias de la minera. Todo esto lo pueden ver en nuestra página en otro momento, no ahora, porque están escuchando el programa y no hagan dos cosas al mismo tiempo. Tevele no puede hacer nunca dos cosas al mismo tiempo, así que recomienda no lo intenten en sus casas. Tevele, seguís contando, no va a quedar nada para contarlo después. Bueno, después vean el video de Martín Muzarra de Pantalla para los Pueblos, esto que se está constituyendo como nuestros ojos a través de su cámara, de la cámara de Martín Muzarra, y vean lo que fue constatar que algo pasó, porque estaban ahí las grandes maquinarias laburando y había un olor horrible, que si bien ellos no pudieron captar con la cámara, sí, nosotros lo pudimos captar a través de lo que ellos relataban. ¿Qué pasa? ¿Me vuelvo para allá? ¿Querés que me vuelva para allá? No nos sacás el tiempo, Tevele. Vamos ya. Me vuelvo para allá. Vamos en un par de minutitos, después de un par de declaraciones, digo. Sí. Vamos ya a ver qué fue pasando en algunas situaciones con el tema de la tormenta del 4 de abril en esta ciudad de Buenos Aires. Dale. También podés escuchar La Retaguardia a través de qspradio.com.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, la radio del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, mocase-medio-bcortac.blogspot.com, la radio de la Asamblea del Algarrobo en Antalgalá, La Voz del Algarrobo, lacolectiva.com.ar, Radio La Negra de El Bolsón, la radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Residencias, Mar del Plata, Radio Rebelde de Jujuy y la radio de los metrodelegados, subterradio.com.ar, laretaguardia.com.ar, en Facebook y en Twitter, La Retaguardia. Periodismo social. Bueno, Euge, la verdad es que a un tiempito del temporal que azotó a Buenos Aires, digamos, se habló mucho en aquel momento sobre qué había sucedido, se habló bastante unos días después, se habla cada vez menos y directamente en algunos casos no se habla nada a propósito de aquellos habitantes de la ciudad que han sufrido daños que tienen que reparar con mayor o menor urgencia, algunos de tipo comercial, pero algunos de tipo de necesidad básica, como por ejemplo en el caso de la vivienda. Así que vamos a tomar en el programa de hoy un par de casos que nos parece que se están resolviendo a priori, por lo menos antes de charlar con ellos, de manera diferente. El primer caso vamos a charlar con Hugo Sanabria, que es habitante de la Villa 21-24 del barrio de Barracas. Hugo, bienvenido a La Retaguardia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo va? A ver, Hugo, ¿qué pasó en la Villa 21-24 en el momento de ese temporal que azotó a la ciudad de Buenos Aires hace 45 días, más o menos? Bueno, lo que dejó el 4 de abril fue, viste, a la piel, a la luz, el tema del problema estructural, que de infraestructura y de vivienda que tiene nuestro barrio. Y eso, viste, quedó muy a la vista. Y bueno, y una de las cosas más graves que pasó en nuestro barrio fue que a un chico, un adolescente de 14 años, se le cayó un árbol que estaba en mal estado en el barrio y lo mató. En esos casos de pérdidas irreparables, la verdad es que uno puede hablar en todo caso de lo que se podría haber hecho, si es que se podría haber hecho algo para prevenir la situación, porque ustedes venían desde hace tiempo tratando de reparar esa cuestión y hablando de la peligrosidad de esos árboles, ¿no? Sí, sí, hace rato. Y nosotros, bueno, en medio con los vecinos del barrio y organizaciones que están trabajando ya hace años en el barrio, hemos empezado a armar una mesa de urbanización participativa. Y desde ahí, bueno, surgió toda esta movida de poder armar un petitorio para presentar al gobierno de la ciudad y reclamarle lo que ellos no están haciendo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Ese petitorio fue antes del temporal o después? Ese petitorio surge a través de lo que dejó a la vista el temporal, ¿no? La caída de árboles, la muerte de 5 personas en el barrio, también, viste, la voladura del tinglado de un comedor de una escuela, viste, los tendidos eléctricos también en mal estado, los cables encima de las chapas, peligros de electrocutarse la gente, ¿no? La verdad que quedó en un estado lamentable el barrio, y a la vista, ¿no? Y los vecinos todavía seguimos padeciendo todo eso. Bueno, a los pocos días, con Euge pasando por la pintoresca, la muy bonita avenida Pedro Goyena, en el, que, digamos, traspasa el barrio de Caballito y el barrio de Almagro, un lugar con viviendas de alto costo, de alto poder adquisitivo, y con mucha vieja arboleda que sufrió la caída de esos árboles. Uno podía ver en la semana posterior cómo laburaban muchas cuadrillas de la ciudad de Buenos Aires, y a los 10 días ya ahí parecía que no había pasado nada. ¿En la Villa 21-24 pasó lo mismo? Sí, digamos, una vez que empezaron a estar lo que quedó de los árboles, bueno, la UGI que trabaja en el barrio empezó a también, pero obviamente en el barrio estamos hablando de 60.000 personas, viviendas que son muy precarias y se han caído sobre casas, y bueno, aparte de primero derrumbar la casa, después cortar los árboles en pedazos y poder trasladar todo ese árbol que ya no sirve, se ha tardado mucho tiempo, inclusive por ahí a veces acá en el barrio de Barracas, uno caminando por las calles, hay todavía árboles tirados y cortados y dejados así, totalmente abandonados. Contanos qué pasa, Hugo, con las escuelas que sufrieron daños en el temporal. Bueno, la voladura del tinglado es del comedor de la escuela número 10, Distrito Escolar Quinto, y también parte del techo de la escuela media, número 6, que tenemos ahí en el barrio, que funciona, ¿no?, para los adolescentes. Y bueno, han sufrido voladura de techo, y bueno, por ahí entre los mismos alumnos y vecinos también se han tomado el trabajo de techar los sellos, y en algunos casos por ahí de la escuela 10, que todavía sigue sin techar, y bueno, es la verdad que es lamentable. ¿Y lamentable. Han recibido alguna ayuda por parte de las autoridades para hacer estos arreglos, o tuvieron que arreglárselas solos y tomar en sus manos la solución? No, muchos de los vecinos, y ese día, el 4 de abril, yo llegaba, justo estaba llegando al barrio en la tormenta, y sí, se veía como un caos de los vecinos, y después cuando pasa la tormenta era los vecinos mutuamente ayudándose, sacando las chapas, viendo si podían por ahí cortar árboles. O sea, no, la solidaridad de los vecinos, la verdad que siempre son esas cosas que uno ve y se enorgullece de tener esos vecinos. Y después con respecto al gobierno de la ciudad, no, justamente el petitorio, nosotros ahí donde pedimos y exigimos que ellos pongan cartas sobre el asunto y empiecen a arreglar, ¿no? Y que también que se empiece a llevar adelante el plan integral de urbanización que tenemos y venimos discutiendo con los vecinos. Y estamos charlando con Hugo Sanabria. Hugo es una de las personas que vive allí en la Villa 21-24 del barrio de Barracas. Es la villa que se conoce como la Villa Zabaleta, ¿no? Como la Villa Zabaleta, sí. Uh-huh. Sí, sí. Hugo, vos decías sobre las escasas o casi nulas respuestas de parte del gobierno de la ciudad. ¿El gobierno nacional, a través de Desarrollo Social o alguna otra área, les ha prestado algún tipo de ayuda? Sí, algunas cosas sí, por ahí trabajadoras sociales que han venido y han hecho como un relevamiento, pero siempre se ha hecho así en partes, ¿no? Como así armando algunas cositas, pero no se ha hecho un plan integral de todo el relevamiento de la villa, de todos los problemas que tienen todos los vecinos. Hay vecinos que se le ha volado todo el techo, hay vecinos que se le han quedado árboles, hay vecinos que perdieron la mitad del techo, entonces es mucho más, digamos, profundo en tomarse el laburo de poder pasar casa por casa. Eso sí, sé que no lo han hecho. Uh-huh. Bueno, te agradecemos este contacto con La Retaguardia. Queríamos tener una visión a poco más de un mes sobre lo que sucedió aquella noche fatídica en la ciudad de Buenos Aires, a ver si cómo había respondido los resortes del Estado. Digamos, es obvio que uno no le puede pedir al Estado que maneje el clima, ¿no? Pero sí puede pedirle que, ante una situación de emergencia extrema como la que se vivió, preste la asistencia pertinente y que no distinga ni por color político de las personas que necesitan ayuda, ni por cuestiones sociales, cuestiones de clase. Así que queríamos tomar el caso de ustedes para luego también tomar algún otro caso. Muchas gracias, Hugo. No, muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, y así como charlábamos con uno de los habitantes de la Villa 21-24 de Barracas para ver cómo habían resuelto algunos de los problemas que dejó el temporal, fue muy conocido las imágenes que se vieron del Club Glorias Argentinas del barrio de Mataderos, con ese gimnasio que se cayó, que ese tinglado que cayó. La verdad es que apenaron y mucho, y queríamos charlar con alguna de las autoridades. Lo tenemos en línea Daniel Giacomino, que es el tesorero del club. Giacomino, bienvenido a La Retaguardia. ¿Cómo va? Fernando Tevere aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bien, bueno, ¿cómo fue ese momento? Y en todo caso lo que queremos saber es cómo va este momento. Sí, ese momento uno trata de ya olvidarlo, gracias a Dios, con ningún herido, ni ningún chico lastimado de ningún tipo. Creo que la gente vio las imágenes y realmente es muy raro que no haya pasado nada, pero bueno, Dios quiso eso y gracias a Dios no hubo ningún lastimado. Hoy por hoy nos faltan algunos días para terminar el gimnasio abajo. La gente de gobierno, la gente de Debido, estuvo trabajando y mucho en el gimnasio de planta baja, que estaba en un 40% lastimado, y están ya colocadas casi todas las chapas. Faltan algunas terminaciones que, según nos dicen los arquitectos, creo que en 48 horas más está terminado, y tal vez la semana que viene se pueda hacer una reinauguración, digamos, porque realmente ya tener un gimnasio nos salvaría un poco de paliar todo este mal momento que estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. Daniel, ¿cómo es que del tema de la reconstrucción del gimnasio se hace cargo el gobierno nacional y no el gobierno de la ciudad? Nosotros, te imaginás que es muy difícil con las cosas que estamos haciendo poder reconstruir algo así, ¿no? Entonces, sí, claro. Cualquier ayuda que sea, algunas empresas se acercaron a ver cómo podían colaborar en algo. Y lo van a hacer en su momento, pero esto es algo grande, no es para hacerlo una persona sola o varias personas, sino que esto es algo grande, y si no hacen a nivel de municipio, a nivel nacional, no hay otra forma. Vos me preguntás por el tema nacional, mirá, gente... No, yo lo que te preguntaba es cómo es que el gobierno de la ciudad no salió a responder... Por el club, digo, que además el club significa, digo, todas las personas que tenemos alguna relación con el barrio de Mataderos sabemos que es un símbolo de la cultura del barrio y que es súper importante para todos. ¿Cómo mirá, es que el gobierno de la ciudad no sale a responder por esto? Sí. Esto me llamó la atención, dijiste, sí, el gobierno, bueno, nacional como... Imagínate y ponete en mi lugar, o en nuestro lugar, que para nosotros el club es lo más querido que tenemos. Sí, me imagino. Es nuestra segunda casa, por no llamar la primera para algunos, que estamos acá de hace más de 25 años. Uh-huh. Realmente es llamativo, pero bueno, las cosas son como son. Tuvimos una reunión con el secretario de Deporte de la ciudad, en el cual nos ponía a nosotros de un lugar que era distinto, ¿no? Que era muy distinto a todos, como que nosotros estábamos destruidos, y era cierto eso. Pero nos decían que no tenían la plata como para poder hacerlo, nos decían que nos iban a ayudar en algo, que hiciéramos a ver los gastos que teníamos, qué sé yo. Yo en un momento determinado, te cuento infidelidad, pero vamos a empezar al revés, ¿cuánta plata tienen para ayudarnos? Nos fijamos a ver qué podemos hacer con eso. Claro. Realmente tuvimos una charla que, bueno... No sé si decir que no llegó a nada, pero casualmente hace una semana exactamente, nos llamaron para decirnos que teníamos adjudicado 200.000 pesos que para la obra, que le agradecemos mucho. La gente que se acercó fue la gente de Bido y que se hizo cargo de todo el proyecto, digamos, en todo lo que sea la parte de abajo y la parte de arriba, que la van a planificar creo que a partir de la semana que viene. Nosotros agradecemos mucho, pero hay dos partidas de plata que tampoco nos dieron, que no tienen nada que ver con esto en el gobierno de la ciudad. Uh-huh. Y estamos bregando para que nos paguen esas dos partidas, una de 80.000 pesos del 2010 y otra de 200.000 pesos del 2011, que fueron otorgadas por la legislatura a fin de año, para diciembre de esos mismos años, de 2010 y 2011, que no fuimos cobrados, que no lo hemos cobrado. ¿En el momento que se declaró que el bar del club era, claro, era un bar notable? Era un bar notable, correcto. Uh-huh. Eso fue el anterior año, el 2010. Pero bueno, Viste, son cosas que a veces pasan, que no sabes por qué, por ahí derivan fondo para otro lado, que nosotros no tenemos la certeza de qué pasó, lo único que sabemos es que deberíamos haber cobrado algo que no lo cobramos. Daniel, yo vivo en Mataderos y la verdad es que ese día, el 4 de abril, me acuerdo que, bueno, más allá de lo penada que estaba por ver todas las imágenes de Buenos Aires y todo lo que estaba pasando en mi casa incluso, ¿no? Digo, todos los que vivimos por acá sufrimos algún mínimo, por lo menos susto, y de todas maneras lo que más me conmovió era ver las imágenes de Gloria, si se me caían las lágrimas. Me preguntaba, para que me puedas contar en ese momento, ¿qué pasó con los vecinos? ¿Qué respuesta recibieron ustedes? ¿Qué acercamientos? ¿Cómo funcionó el barrio? Mirá, el barrio de por sí está muy apenado por el tema. Vos tenés que pensar que la gente que vive en este barrio tampoco es muy pudiente. Conocés la situación desde ya viviendo en este barrio. Uh-huh. Son gente de trabajo. Acá hay chicos que vienen y no pagan la cuota social. Nosotros, más que nada, hacemos esto para sacar a los chicos de la casa y sacarlo de todos los problemas que hay en la calle. Los dos problemas más graves, que son la drogadicción y el alcoholismo. Vos sabés, conocés cómo es el barrio y los chicos, esta sociedad nuestra que estamos viviendo ahora, sabés que hay muchos problemas. Uh-huh. El barrio está muy acongojado por el tema. Los chicos del club están dispersos, las madres o los padres están dispersos por varios clubes que nos han ayudado, tanto sea el Club General Paz de Montiel y Corrales, tanto sea la Madrid, tanto sea el Palmar, el Mogas, el Ana María Mogas. Uh-huh. Estamos por distintos clubes, distintos lados que nos están prestando sus instalaciones y para nosotros es una pena esto. Los chicos, ¿sabes? No te puedo explicar cómo estaban. Realmente yo te hablo y me pongo mal porque pienso en ellos y realmente no tener el lugar de pertenencia es bastante complicado para una persona, y más cuando lo quieren de la manera que lo quieren los chicos. Yo creo que el día que lo inaugure me gustaría que vengas para que te des cuenta de lo que te estoy diciendo. Uh-huh. Acá se lloró mucho. La pérdida esta fue muy grande. Y volver a reconstruirlo es bueno, pero ya se perdieron un montón de cosas que no se van a poder volver a reconstruir. Muchos sueños, muchas ilusiones, mucha vida acá que hubo en su momento. Y bueno, realmente yo no voy a estar en contra de nadie porque no me ayuda, sino realmente voy a aplaudir a quien lo hace y voy a ayudar a quien lo hace, porque uh-huh. realmente me pongo muy contento cuando alguien viene y me quiere ayudar. Viene Nito Artaza el 8 del mes que viene, el viernes de la semana próxima. Nito Artaza va a hacer un show a beneficio por el club, acá en el club, a las 21 horas. Realmente a mí me pone muy contento cuando viene gente a ayudar. Van a hacer una fiesta de salsa a todos los salseros de la capital que nos conocen. A ver, el 8 de junio a las 21 horas va a estar Nito Artaza en el club. Sí. Y se están vendiendo las entradas en la Secretaría del Club a partir de las 17 horas. Cualquier cosa hay que llamar al teléfono 4686-3194, ¿es así? Correcto. Muy bien. Giacomino, gracias. Queríamos ver cómo estaba. Digo, no lloraron solo ustedes ni los que vivimos en el barrio, sino que creo que cualquiera que haya visto esas imágenes y que sepa lo que es un club de barrio y cómo se sostiene en el día a día, me parece que en aquella jornada lloró al ver las imágenes del Glorias. Así que, bueno, nos alegramos con esta especie de reinauguración, de resurgimiento, y también compartimos ese dolor que vos relatabas recién, tratando de hacer un inventario de aquellas cosas que no se van a poder recuperar más allá de esta ayuda. Muchas gracias, ¿eh? Sí, seguro, como decir. Muchas gracias a ustedes y que estar en contacto, la verdad que es muy bueno. Gracias a ustedes, todo lo que están haciendo. Bueno, hemos charlado entonces con Daniel Giacomino, que es el tesorero del Club Glorias Argentinas, aquel club que seguramente viste en la tele cómo se había derrumbado el tinglado y cómo se había caído el gimnasio y no había quedado absolutamente nada porque se cayó la medianera. Fue realmente un verdadero desastre. Yo pensaba, Euge, después de haber hecho estas dos entrevistas, estas dos charlas con gente de diferente nivel social, de diferentes circunstancias luego de este temporal, que parece ser casi fortuito el acceso a la asistencia social. Uno no es ni tonto ni necio, y sabemos que por lo menos podemos estar hablando de que la asistencia social hoy existe y que en todo caso debería ser de otra manera, ¿no? Debería ser más, lo más universal posible, lo menos tendenciosa posible. Pero que el gobierno de la ciudad no ayude, la verdad es que a esta altura a vos te sorprende, a mí no. ¿Te sorprende? Vos decís que me hice la sorprendida, que no era cierto, ¿no? ahora, después cuando uno ve que de repente recibieron ayuda de Nación, directamente de Planeamiento, y uno se pregunta por qué es más urgente el gimnasio de Glorias que la casa del tipo de la Villa 21-24, o de sacar esos árboles para que no ocurran más muertes. Es como discrecional la cosa, ¿no? ¿Qué sé yo? No termino de tener una explicación. Digo, no es que acá en el club había punteros políticos, en este caso, por lo menos no que sepamos nosotros. Digo, no todo se maneja tampoco de ese modo. Pero, qué sé yo, a veces parecería ser cuestión de suerte que el político de turno te vio en la televisión tu historia, se conmovió y entonces te ayuda. Si no vio tu historia en la televisión, no te ayuda. una cosa así, me parece. Podría contestarte así de barrio y decirte, para pintarle la cara a Macri, o sea, le dieron la ayuda para pintarle la cara a Mauricio, o podría contestarte por ahí desde un lugar un poco más profundo, si querés, y pensar en lo que significan estos símbolos barriales para el imaginario social y cómo se puede también conseguir poder a partir de esto, ¿no? Digo, me parece que puede tener que ver con esto también, que, uh-huh, que es probable que nos conmueve más un símbolo de barrio que lo que les pasa a los habitantes de la 21-24 cuando son historias tremendamente trágicas igual. ¿Así hizo eso solo? En la retaguardia, @gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, Gmail. Soy Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, @gmail.com. Bueno, a ver, a través de el Facebook, Mercedes del Carmen Centena está preocupadísima con el tema del procurador general, de lo que por ahora es la presentación del gobierno para que el procurador general sea a reposo. Bueno, el currículum, el viejo problema de los currículums que no dan, ¿no? Cuando todavía además no está muy resuelta qué sucedió con Esteban Rigui, que es un tipo que dentro de las circunstancias y del cargo que ocupaba era alguien, digamos, respetado por la corporación judicial. Pero habíamos dicho que el domingo en Andalgalá, para algunos, sobre todo para los integrantes de la Asamblea del Algarrobo, bueno, y para otros interesados en lo que está sucediendo allí, no hubo siesta. Y que se fueron Martín Buzarra con la cámara, Sergio Martínez y algunos más, a constatar lo que se supone pudo haber sido la rotura del mineraloducto. Lo tenemos en línea a Sergio Martínez, que, como habíamos dicho, había, la última vez que charlamos con él era el secretario de Medio Ambiente de la Intendencia de Andalgalá, y hace un tiempito renunció y volvió a la Asamblea. Sergio, bienvenido a La Retaguardia. ¿Cómo estás? Fernando Tevele y María Eugenia Otero aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por darnos un espacio para poder contar lo que nos está ocurriendo acá en Andalgalá todos los días. Bueno, en realidad el otro día charlando con Martín Buzarra le decía, en las provincias siempre se quejaron de que los medios de comunicación tenían mucho material, digamos, hecho acá, muy porteño, y que entonces en los medios se replicaba una realidad que a ustedes no les correspondía, ¿no? O que les resultaba ajena. Bueno, nosotros nos estamos acostumbrando a estar con la realidad de ustedes, porque obviamente la sentimos como nuestra. Era una broma esto que le planteaba a nuestro amigo Martín. Y bueno, no, queríamos charlar contigo a propósito de esto que pudimos ver en el video que él preparó, y que es esta cosa que se puede decir ya que fue una rotura del caño. Mira, yo sé que hay dos versiones y fuimos a constatar nosotros cuál era la verdadera. Lo cierto es que cuando fuimos y nos hicimos presentes en el río Villavil, estaba la empresa minera reparando el caño, porque nos habían comunicado los vecinos de la comunidad de Villavil, que es una comunidad de 40 familias aproximadamente, nos avisaron que había un derrame de minera lumbrera. Entonces nosotros concurrimos urgente al lugar y ahí nos dijeron que hacían 72 horas que estaban trabajando. Nosotros hemos llegado a la etapa final. Lo que sí puedo asegurar yo que minera lumbrera ha mentido, miente y seguirá mintiendo. Yo creo más bien en los vecinos más que en la empresa. Y hemos visto que estaban reparando ese mineraloducto, cuando sabemos también que hay o estaría vigente una orden del juez de mina Raúl Guillermo Cerda de acá de la provincia de Catamarca, que le había dado en el año 2006, en junio de 2006, una orden a la empresa que sacara el mineraloducto de los lechos de los ríos. Y estamos a 6 años de esa situación y vemos que el ducto sigue en el mismo lugar, o sea, en el lecho del río Villavil. O sea, lo traduzco en otras palabras, no es que por acá, por la provincia de Catamarca, o la ciudad, o el departamento de Andalgalá, por ese ducto pasa agua bendita y se contamina en la provincia de Tucumán y hasta el dique de Terma del Río Hondo. Es decir, acá nosotros incluso no descartamos de que aparte del oro, el cobre y otros minerales, haya presencia de minerales radiactivos. No descartamos esa posibilidad nosotros. Y para nosotros es toda una situación que en el lecho de los ríos existan estos eventos que ellos le llaman accidente. Para nosotros están afectando nuestro medio ambiente, nos están contaminando, nos están destruyendo y nos están saqueando. Sergio, esto que vos comentabas allí aparece realmente como, digo, esto del juez de Minas dando una orden que no se ha cumplido, aparece realmente como algo inaudito, que lo que demuestra es el gran poder que tienen las mineras. Vos asumiste el 10 de diciembre con el gobierno de Páez para ser el secretario de Medio Ambiente. ¿Por qué asumiste y por qué renunciaste? Cuando me ofrecen esa secretaría, cuando el intendente electo en ese momento me ofrece la secretaría, a mí me pareció una instancia bastante interesante de ocupar, porque pensaba que se podía diagramar una política antiminera, digamos, en el sentido de luchar contra estos mega emprendimientos mineros. Entonces, no solo lo consulté con la Asamblea, quien me dio vía libre, porque como que era una decisión personal, lo he consultado con muchos vecinos y muchos vecinos me dijeron que ocupara, que no dejara ese cargo para otra persona. Entonces en ese contexto yo asumo el 10 de diciembre como secretario de Medio Ambiente de la ciudad de Andalgalá. Luego de un tiempo, que ha sido muy cortito porque tuve 3 meses, empecé a darme cuenta que no podíamos sentarnos a diagramar una política antiminera dentro del municipio. Entonces uno empieza a sentir que no es ese el lugar donde uno tiene que estar, y fue por ese motivo que al no poder diagramar con el intendente una política en contra de estos mega emprendimientos mineros, es que yo tomo la decisión de renunciar y volver a estar a la par de los vecinos, que es lo que vengo haciendo hace muchísimos años. ¿Y qué implica esta decisión? Digo, para, me imagino que para los asambleístas, para nosotros que te estamos escuchando, lo que implica es también impotencia, porque uno sabe que está bueno lo que se puede hacer desde la asamblea, pero también había mucha gente que albergaba esperanzas en lo que podía ser la gestión de Páez imponiéndose ante las mineras con el discurso que le hizo ganar la elección, de hecho. ¿Es que no se puede o es que no se quiere? Desde mi óptica sí se puede, es decir, cuando uno toma la decisión política de llevar a cabo una determinada línea de acción. Si no hay coincidencia en ese sentido, bueno, ahí es donde comienza a haber una división en las estrategias a seguir. Yo en ese sentido soy más, combativo o confrontativo, no sé cuál palabra sería la más adecuada, que el actual intendente, de diagramar otras estrategias. Así que bueno, yo prefiero sentirme en un lugar en donde me sienta cómodo luchando contra este emprendimiento minero, y creo que el lugar donde más cómodo me sentí es con los vecinos, más que adentro de la municipalidad. Uh-huh. Sergio, la verdad que Eugenia te saluda desde acá. La verdad que decís que te sentís cómodo. Nosotros el único momento en el que te entrevistamos cuando eras funcionario, debo reconocerte que te escuchamos, pero claramente incómodo en el rol, ¿eh? Sí, seguramente transmití lo que estaba sintiendo. Sí, sí. La verdad es que nos resultó extraño escucharte porque recordábamos aquel Sergio Martínez con el que hablábamos cuando eras asambleísta. ¿Qué es este que ha vuelto? Y nos parecía que era otra persona, porque estabas como incómodo, te costaba responder, como haciéndote cargo de algo que no estabas del todo convencido. Como demasiado titubeante para este discurso seguro y preciso que te escuchamos. Es que casualmente uno no quiere traer por ahí alguna consecuencia no pensada desde la cabeza central, que es el intendente. Entonces yo creo que la libertad de acción, la plena autonomía de las personas, creo que está fuera de las instituciones y no adentro, porque he visto presiones por parte del gobierno provincial, que son las presiones del gobierno nacional, y uno tiene toda una vida, todo un sentimiento, toda una historia en nuestros propios pueblos que no podemos abandonar. Entonces uno lo que sí tiene que abandonar son esos espacios en donde uno no se siente libre. Y yo realmente no me he sentido plenamente a gusto, pese a que he conocido muchos compañeros municipales de un gran valor, de una alta espiritualidad, de un gran sentimiento de lucha. Pero bueno, creo que el espacio de la lucha de los vecinos es muy legítima, y es donde yo me siento como pez en el agua, digamos. Así que preferí volver a la lucha frente a acompañando a todos los vecinos, y que del cual yo soy uno. Bueno, intentemos que no sea como pez en el agua contaminada que nos van a dejar las mineras. Así que sigamos luchando. Sergio. Luchando y miren, hay algo que nosotros siempre repetimos, y es que tratamos de transmitir de que el agua de Andalgalá es el agua de toda la República. Uh-huh. Y que los ríos son como venas, son como arterias que desembocan en el océano, que desembocan en el río de la Plata, en el Paraná. O sea que son cuencas que por que van por los acuíferos, van tomando contacto y van cayendo incluso hasta Buenos Aires. Así que el agua es de todo y creo que tenemos que defenderlo desde cada uno de nuestro, del rincón de cualquier parte de la patria. Sergio, te hago llegar a través nuestro un saludo de un oyente, Mercedes Centena, que dice que te mando un gran abrazo al compañero y hermano Sergio Martínez, gran admiración y respeto por su lucha. Bueno, muchísimas gracias, Centena, gracias a ella. Hemos nosotros conseguido respaldo jurídico porque ella se movió muchísimo, es una socióloga a la cual merece todo mi respeto. Yo también le mando un gran abrazo. Hemos conseguido muchas cosas gracias a la capacidad y a la visión que ella tiene, y que es una socióloga que respeto muchísimo. Uh-huh. Bueno, un gran abrazo para ella. Sí, nosotros la respetaríamos más si no fuera una oyente tan consecuente de todo lo que hacemos, nos anda allí escuchando todo el tiempo, lo cual nos hace dudar de su capacidad de discernimiento. Pero si vos decís que como socióloga es buena y que además ha aportado a la lucha, no lo dudamos. Sergio, lo último, y te pido si puede ser en 2 minutos, el sábado nosotros estuvimos pendientes de la transmisión de la radio del Algarrobo porque un grupo de ustedes, no sé si vos estabas en ese grupo, subieron, formaron parte de una comitiva en la que también iba a estar el intendente, que iba a subir la Conquija al cerro para ver en qué instancia está la minera Aguarrica. ¿Qué sucedió con eso al final? Nosotros medio que usábamos el recurso del humor diciendo que parecía el pueblo abajo esperando a Moisés que viniera con la palabra revelada desde la montaña, ¿no? Y después nos enteramos que justo la comunidad judía estaba celebrando justamente ese momento histórico. ¿Qué pasó? ¿Subieron? ¿No subieron? Bueno, hubo una comitiva designada por el intendente y que acompañaron a algunos vecinos. Subieron hasta un determinado lugar, que muy cerca ya del lugar donde pretenden explotar, y hay un portón. Entonces, estuvieron ahí varias horas, en donde la gente le pedía al intendente que algunos que ejerza el poder de policía ambiental que le compete, en ese marco ha solicitado a un par de policías que bajaran a pedir la orden para abrir ese portón e ingresar. La policía que bajó nunca volvió con la orden, así que la gente volvió con el intendente, con los funcionarios que lo habían acompañado, volvió sin haber logrado entrar hasta el propio yacimiento que pretende explotar Minera Lumbrera. Así que, bueno, quedó el compromiso del intendente de constituirse como querellante particular en todas las causas en donde esté denunciada Minera Lumbrera. Eso está bajo acta notarial porque subió un escribano para dejar constancia de todo lo sucedido arriba, y que trabajaría en forma conjunta en algunas acciones con este tema que tiene que ver con la lucha de los emprendimientos contra los mega emprendimientos mineros. Así que eso fue lo que pasó con la subida, no pudiendo llegar hasta el lugar propiamente dicho. Yo llegué como a eso de las 4 o 5 de la tarde, acercando un geólogo de reconocida trayectoria como el geólogo Carlos Seara y su señora esposa, que es una geógrafa, así que yo estuve los últimos minutos de esa subida ahí en ese portón. Sergio, la seguimos en otro momento. Muchas gracias por haber pasado por aquí. Gracias a ustedes. Bueno, un abrazo. Estuvimos charlando con Sergio Martínez, integrante de la Asamblea del Algarrobo. Otra vez podemos presentarlo de esa manera. Otra vez lo escuchamos seguro y tranquilo de lo que de lo que está diciendo, ¿no? Bueno, vayan a buscar en nuestro archivo esa nota a la que hacía referencia Euge. Es notoria realmente la diferencia y es una pena. Ojalá no hubiera sido así, ¿no? Ojalá hubiera podido echar una mano a esta causa desde adentro, pero evidentemente no siempre se puede. Somos la retaguardia. Somos la radio del Algarrobo. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Rápidamente, en los 10 minutos finales que nos quedan, los vamos a utilizar para recibir otra vez aquí a Mariana Rodríguez Fuentes, periodista, amiga de la casa, de Contrapunto de Tucumán, que está allí asistiendo con frecuencia al juicio que intenta develar lo que sucedió con Marita Verón y que está... no sé si va a conocer el destino final de Marita Verón, pero lo que sí está quedando claro es que está develando la trama de una parte de lo de un mecanismo de la trata de personas con fines de prostitución en la Argentina. La recibimos a Marianita. ¿Cómo estás? Hola, Fer, ¿cómo andan? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, un gusto tenerte por aquí nuevamente. ¿En qué instancia está el juicio? ¿Siguen pasando los testigos? ¿Se sigue develando esta trama que yo comentaba recién? Sí, mira, como yo te lo comenté antes, siendo bastante lento en el proceder, digamos, de los días, de las audiencias. Siempre hay alguna que otra dilación, algo pasa que siempre está un poco lento, digamos. Lo interesante de las últimas dos semanas estas que pasaron, y no sé si tres semanas ya, es que hubo como una seguidilla de declaraciones de funcionarios de la policía, de agentes policiales que estuvieron en algún momento a cargo del caso de la investigación de Marita Verón desde el 2002, tanto desde el Departamento de Inteligencia, que acá se lo conoce como D2, como... de comisarías que estuvieron supervisando los allanamientos, en teoría salían los datos de que estaba Marita ahí, ¿no? Y bueno, lo importante de estas declaraciones de los comisarios, fueron muchos realmente los que pasaron, más de seis, es que, bueno, ellos dijeron, entre algunas de las cosas decían, que ellos desde el 2002 sabían y ya tenían el dato de que Marita estaba en La Rioja, ¿no? De que, o sea, las investigaciones, los datos que iban saliendo, los llevaban ahí, a los prestigios de los riojanos, que son los que están como imputados ahora en el juicio, ¿no? Uh-huh. Pero también lo importante fue que uno de los comisarios, en este momento no me acuerdo el nombre, dijo que estuvo a cargo de la causa en más o menos en noviembre del año 2002, el mismo año en el que desapareció Marita. Él dijo cómo desde La Rioja, el mismo juez, el fiscal a cargo de supervisar los allanamientos cada vez que llegaban, porque vos viste que de provincia a provincia, o sea, si vos salís con la orden de allanamiento de Tucumán para allanar en La Rioja, necesitas que el fiscal de turno de La Rioja autorice ese allanamiento. Bueno, claro. En ese proceso de pedir la autorización, llegaba la información a los prostíbulos que estaban por ser allanados, los demoraban y se llevaban a las chicas. Y uno de estos comisarios dijo que él, en lo que estaban esperando que se autorice el allanamiento del deportivo del desafío, que es el que regentearía el Chenga Gómez, vio cuando se llevaron en un auto salió con chicas, en donde en donde salió el dato de que en ese auto habría ido Marita, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Eso por un lado, por otro... Ahora esto, Marianita, estos eran datos que eran conocidos por la investigación que había hecho Susana Trimarco, la mamá de Marita, y que ahora se están corroborando, o incluso están apareciendo datos que ella no conocía. No, estos son datos que ya se conocían, digamos. Lo que pasa, lo que salta ahora y se hace evidente es que la policía desde un principio, o sea, estamos hablando del 2002, todavía no hacía ni un año que había desaparecido Marita Verón, ellos ya sabían dónde estaba, ¿entendés? O sea, los datos siempre indicaron La Rioja, claro. Y las testigos que hubo, que fueron por lo general chicas que fueron rescatadas de esos prostíbulos, dijeron que estuvo ahí Marita, que la vieron, ¿entendés? Uh-huh. Entonces fue estos datos que van saliendo de la boca de los mismos comisarios, de las mismas chicas que estuvieron ahí, es que, o sea, la policía efectivamente lo sabía, Marita habría estado ahí efectivamente, y, o sea, lo que hay es una complicidad muy grande de la justicia riojana, de la policía tucumana, de la justicia tucumana. O sea, como la red abarca, es la red de trata y de prostitución es mucho más grande que una red de proxenetas y prostituyentes y clientes, digamos. ¿Entendés? Esto es también muy importante lo que están diciendo. Claro, claro, claro. Sí, sí, seguramente, digamos, así como la lucha de Susana Trimarco puso el tema de la trata a discusión, seguramente el juicio también aportará una segunda instancia. Nosotros estamos pensando, digamos, a partir del impulso y del cerebrito de Euge, venimos pensando a propósito de que ojalá también que abra puertas este juicio para empezar a debatir o a poner en cuestión otras cosas, ¿no? Euge. Sí, sí, por ahí lo que sentimos en general con respecto al caso de Marita, que obviamente es un horror espantoso, pero sí sentimos que hay muchos otros casos en los que hay un lugar de culpabilidad de la víctima desde la sociedad, ¿no? Que son casos por ahí, no de chicas que han sido secuestradas en la vía pública, sino que por ahí fueron engañadas o que llegaron de alguna manera a la prostitución y que son como más difíciles, ¿no? Para cuestionar, ¿no? ¿Sentís esto, Mariana? Claro, sí, sí. De hecho, mirá, justo... Digo, el caso de Marita es como tan claro, ¿no? Que tenía una vida, una hija, que fue secuestrada en la calle, que bueno, hay otros casos que no son tan simples. No, claro, hay otros casos en los que efectivamente son chicas que llegan engañadas, hay otros casos en los que las chicas se prostituyen o son prostituidas desde tan jóvenes que en realidad, o sea, estar en un prostíbulo, en un lugar cerrado y no en la calle, para ellas incluso es hasta un buen trato, digamos, como pasó con algunas de las chicas que fueron testigos. Pero mira, por ejemplo, también volviendo a lo que está pasando hoy en el juicio, de los tres imputados que están ahora siendo juzgados, una es Daniela Milgen, uh-huh. Que es una tucumana que bueno, cuando empezó el juicio, en los primeros días cada imputado tenía la posibilidad de declarar o no, y ella fue una de las pocas que declaró y como que expuso su vida, ¿no? Y ahí contó que ella desde los 14 años era prostituida. A los 16 años ya había tenido dos hijos y uno había sido de la chancha Ale, con quien convivió, quien la prostituía también. Ella dice que ella tenía un hijo de él y vivía con él, pero que no era su esposo, sino que era como su prostituta, digamos, básicamente. Uh-huh. Y sin embargo, a pesar de que ella vivió todo eso, vivió lo que es estar en cautiverio, básicamente, porque ella dijo que la tenían encerrada durante varios días. De hecho, ella fue una víctima del Malevo Ferreira acá. Fue en un allanamiento que hubo, la agarraron a ella. Ella contó cómo la picanearon, la torturaron durante días. Bueno, todo eso vos decís, bueno, y ella en este momento está siendo acusada por hacer lo mismo con otras chicas. Entonces, esto también como para decir, como es muy difícil el... juzgar a una mujer que está en el círculo prostituyente, porque el daño psicológico, físico, psíquico que les causa es las deja en un lugar al que el resto de las personas no podemos entender, evidentemente, ¿no? Porque yo no puedo entender cómo, si ella lloraba ese día cuando lo contaba y evidentemente sufre por eso, ahora está acusada de volver a hacerlo, digamos. Sí, sí, y no se puede tampoco ponerse en la piel de quien comete por ahí actos tremendos sobre otros, pero siendo víctima, ¿no? También, y en ese caso también uno puede pensar hasta dónde llega el lugar de víctima, ¿no? Claro. Es muy complejo, ¿no? Porque uno no puede entenderlo, todos los mecanismos psicológicos y todo lo que se le puede jugar a alguien que tuvo que vivir esas situaciones. Claro. Uh-huh. Bueno, justamente el juicio que arrancaba otra vez ayer, porque las audiencias son de martes a jueves, fue suspendido porque Daniela Milgen fue internada en un hospital psiquiátrico de acá, porque estaría atravesando como un cuadro suicida, medio psicótico, uh-huh. Que bueno, o sea... Según la querella, es una estrategia más, porque no es la primera vez que ella ya expone que está teniendo como intentos suicidas, agresiones muy fuertes con sus hijos. Sino ya lo dijo una vez, incluso ella en esta ocasión se presentó a ella misma a pedir en esta institución psiquiátrica que la internen. A la primera le dijeron que no fue, o sea, su solicitud no fue aceptada por la médica que en ese momento la supervisó, y bueno, después con un forense de tribunales, bueno, finalmente estaba ella bajo observación durante 72 horas, entonces que, bueno, se supone que el juicio se como este tribunal, presidido por el juez Piedrabuena, no permite que no haya, que el juicio se lleve adelante si falta alguno de los imputados, suspendió hasta el jueves a la mañana, que ellos dieron por sentado que Saba Milgen estaría ahí otra vez, ¿no? Marianita, siempre nos pasa lo mismo contigo, llegamos al final del programa, te despedimos porque nos tenemos que despedir nosotros también. Un abrazo. Bueno, un abrazo grande, Fer, que estén muy bien. Abrazo grande. Mariana Rodríguez Fuentes de Contrapunto, pueden entrar a la página de los chicos de Contrapunto de Tucumán para ver que hacen muy buen periodismo alternativo, comunitario y popular. Nos vamos yendo, nos despedimos de la gente que nos está escuchando por todas las radios que nos replican en las diferentes provincias del país, en diferentes horarios y días, y por ahí nos quedamos un cachito más por aquí.